La pelota viene para Higuera. Higuera dominando a Higuera, jugando a Higuera, tocando para Montero. Montero entregando para Salazar. Cruza la mitad de la cancha. Juega Salazar por la derecha, el ataque Uruguay. Viene Agassi volcándose para el medio. Agassi para Pacífico, la aguanta. Entrega para Higuera en el círculo central, posicionado en campo guaraní. Juega para Salazar. Salazar se vuelca en diagonal, va atacando Uruguay. Viene la pelota otra vez para Higuera. La quiere cambiar para La Vega. Viene para el 7, juega de primera, bien para Pacífico, al medio. Dale, pegale y está. ¡Gol, Severo! ¡Gol, uruguayo! Severo apareció en el corazón del área. Ayala fue a buscar una gran combinación de Uruguay. ¡Qué jugada bárbara! Sensacional, maravillosa de Uruguay, tocando la pelota. Los chiquilines celestes abrieron la cancha, fueron de la derecha para el medio, del medio a la izquierda. La Vega pasó muy bien para Pacífico, entró por la izquierda del área mayor, tocó hacia el medio y prácticamente en el punto penal, cacheteó de zurda de primera y como venía, y la bala blanca entró al fondo del arco contra el vertical derecho para poner el primero. Pasa a ganar Uruguay, pasa a ganar la Celeste. Uruguay 1, Paraguay 0, 13 minutos, apareció Severo. Y lo puso Coito hoy de titular, sacó a Calcaño que está en Europa. Y Severo le paga no solo con este gol, sino con una actitud en la mitad de la cancha que me gusta más, de marca, de recuperación, de toque. 6-7 pases hicimos, en la pelota a La Vega, la pelota hacia el medio, aparece Severo para batir al arquero paraguayo y Frank. Se lo dije hace un rato atrás. Paraguay es un equipo, yo diría, bastante torpe en algunos aspectos. Un equipo que no tiene resolución, que no sabe qué hacer con la pelota. Habíamos tenido 4 oportunidades de gol anteriores. Muy claras, la de La Vega con el arquero, mano a mano, no definió bien. Después tuvimos la de Machado, que tenía el arco vencido a su disposición y marró. Ahora llega esta linda jugada. Severo no esperó, no dejó pasar la oportunidad. Uruguay está ganando, mucho más que Paraguay. Mucho más que Paraguay en el comienzo. Con el número 33 del certamen, tercero celeste, primero de Ale Severo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Todo es producto de Uruguay. Mirá el error que hay acá del zaguero. Mirá cómo corre de atrás Agassi, que es un jugador que anda muy bien, siempre bien parado. Pero los centrales no están ahí en la marca. Entonces tiene que volver. Todo depende de Uruguay, los errores y aciertos. Tenemos que anotar el segundo para tranquilizarnos. A ver si se enchufa Petit, dale Petit, viene al medio, están, hace un grito de gol, gol, Petit, gol, gol de Uruguay, Gonzalo Petit, está bien, esta vez la terminó bien Uruguay, esta vez la termina bien La Vega. Bien Petit llevando, bien Petit en la conducción y yendo a buscar la pelota por el costado izquierdo para La Vega, y La Vega que la tocó hacia el medio. Entró la carrera Petit para pegar derecha abajo, rastrero seco para poner el segundo y vencer a Ifrán. Gana 2-0 Uruguay sobre Paraguay. Apareció Gonzalo Petit. Bueno, jugador de muy buenas condiciones. Lo remarqué el otro día contra Gimnasia. El otro día no hice el partido, no pude hablar de Petit. Petit es jugador fundamental en esta selección. Tiene habilidad, inteligencia, capacidad, sabe bien ubicarse, define bien, marca el segundo gol. Esta diferencia todavía es corta por el trámite de partido. En la medida que Uruguay ha tenido ya 5 o 6 oportunidades muy claras y no ha convertido. Acá se resuelve bien, porque La Vega, que había perdido un pase al medio un rato atrás, que pudo ser el segundo, llega minutos después. Es un equipo muy duro. Muy torpe por momentos Paraguay. Qué mal que marca. Había un hombre habilitando a todos y dejando a 2 o 3 jugadores uruguayos frente al arco, frente a este Ifrán, que flojito también. La diferencia es mayor aún, pero en 25 minutos 2 goles es bastante para un Uruguay que es mucho más, frente a un rival que quiso contener y no ha hecho otra cosa que regalar. Entonces hay que aprovechar. El número 34 del sudamericano, cuarto celeste, primero de Petit. Habitab, hacemos la vida más fácil. Si nace el tercero, a ver si nace un grito de gol para levantar Salazar. Está hablando el árbitro con Montero, está hablando también con Argüello. Gana Uruguay por 2-0 y va a buscar el tercero en el juego aéreo para levantar Salazar. Costado izquierdo de la cancha, va a venir el envío desde la izquierda. Arco de la Colombia tomando como referencia el centenario. Contra la América para levantar está Salazar. Se mueve Rodríguez también en el área. Atención con Arrochense Mañado. Ya lo veo merodeando el punto penal. Va a venir el envío de Salazar. Viene el centro, rebota Montero, tiró. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Petito otra vez, el número 10, apareció por el segundo palo, a buscar el derechazo de Montero, vino el centro, la pelota el primer palo, rebotó, le quedó Montero, le pegó mordida, la agarró de derecha, la pelota se levantó contra el segundo caño, y apareció de cabeza Gonzalo Petit para poner el tercero. Gana 3-0 Uruguay sobre Paraguay. Otra vez apareció Petit. Reitero conceptos. No tengo otra cosa que decir. Lo de Petit. Petit es un jugador fundamental, va a ser figura en este campeonato. Jugador nacional, inteligente, capaz y además llega a definir. Mira los errores de Paraguay. Todos miran, nadie marca, nadie atina nada. El arquero anda a los revolcones. El técnico mira con una cara de desconcierto. Uruguay lo supera en todo aspecto a Paraguay. Lo pasa por arriba. En media hora le gana 3-0. El resultado del torneo puede ser este, ¿eh? En la medida que Coito no le ponga freno a la selección. Puede ser el resultado del campeonato. Uruguay golea, gusta, gana. Tienen Petit, jugador fundamental. Por el momento, para mi gusto, figura. El 35 del sudamericano sub-20, quinto de Uruguay, segundo de Petit. Habitab, hacemos la vida más fácil. Acá venía Petit, la va sacando en el fondo Paraguay. Estamos en 15 minutos del segundo tiempo, cuarto de hora. Transmite Radio Oriental el sudamericano sub-20, está ganando Uruguay por 3-0. La roba bien Montero, Montero a la derecha para Severo, mira en el medio, está Machado. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Renzo Machado, el rochense de nuevo, apareció en el área, bien Montero, anticipando y ganando la mitad de la cancha el zaguero, tocó hacia la derecha, el pase para Severo, se fue como los viejos punteros por el costado, en centro a media altura, se tuvo que agachar un poquitito Machado, para empujarla de cabeza en el área menor, y poner el cuarto, golea Uruguay, Uruguay 4, Paraguay 0, apareció Renzo Machado. Robó Montero, y ahora Montero no le pegó un puntazo para adelante, habilitó a Severo, que se fue bien por el andarivel, y apareció Machado para marcar. 4-0, las cosas en su lugar, podrían ser más todavía. Uruguay ha perdido la pelota en este segundo tiempo. Estamos pasando con un calor, un minuto atrás Martínez, el arquero de Danubio, debió salvar su valla, porque pudo ser el tanto de Paraguay que no hubiera sido lo justo con el trámite del partido, sobre todo en el primer tiempo. Llega el cuarto tanto para una selección uruguaya que ha sido muy superior a la de Paraguay. Lo tenemos que plasmar, lo tenemos que marcar, lo tenemos que hacer dentro de la cancha. No se puede dejar crecer al rival, porque además los que van a venir no son Paraguay. Hay un tema ahí que lo hemos marcado, me lo está diciendo acá, Moncada, se lo he oído a cada momento. Lo hemos visto el día del partido con Gimnasia. Los temas de la zona central. Queda muy solo el Guera, ¿verdad? Y hay mucha distancia entre los zagueros y los volantes. Golazo de Uruguay, puede venir más, ¿eh? Y se viene Petit por el otro, va Petit mano a mano con el arquero, tapó el arquero, insiste Uruguay, va para Salazar, está en el área, giró, pegale, tiró, tapó el arquero al córner, abajo contra el palo derecho, hay tiro de esquina para Uruguay, que quiere el quinto. Sí, el cuarto se concretó, lo hizo Machado. Segundo gol de Machado en el campeonato, sexto celeste, gol número 36 del sudamericano. Habitab, hacemos la vida más fácil. Vamos por la lotería, dicen por acá, los escucho, muy buen relato. Pescando desde India Muerta, los saluda Baldo Vino desde Minas. Y se viene por la derecha otra vez Uruguay, pelota al medio, tienen el otro, está... ¡Gol! ¡Cruchi! ¡Gol de Uruguay! Esteban Crucci, el número 19, apareció en el punto penal. Otra vez Uruguay abriendo la cancha. Vino por la derecha. Fueron al final. Fueron hasta el fondo. Fueron hasta la última línea. El toque de Severo para adentro. Y Crucci apareció en el área para parar la pelota en el punto penal. Y castigar de zurda abajo contra el vertical derecho del arquero Infran para poner el quinto. Tremenda goleada Uruguay. Impresionante goleada celeste. Uruguay 5. Paraguay 0, apareció Esteban Crucci. Y yo creo que Severo no sale más de este equipo tampoco, ¿eh? Ha sido mucho más que el futbolista que hoy no ha jugado en la selección uruguaya, Calcaño. Ha jugado mucho más este Severo. Y ahí, ¿cómo se fue hasta el fondo? ¿Cómo habilita al medio? Crucci, gran habilidoso, paró y la metió. A mí me gusta mucho Crucci, repito. Creo que le va a dar mucho, mucho bien a Wanders y a Pacheco. Habrá que ver si Antonio lo pone en el equipo. Qué bien que la paró, qué bien que definió. Ahora sí, las cosas en su lugar. Ahora volvemos a la normalidad del partido. Hace unos 7, 8 minutos atrás, Paraguay mandaba, estuvo a punto de descontar y Martínez contuvo. Ahora es Uruguay el que manda, el que tiene que marcar el territorio en el campo de juego, el que tiene que marcar esta superioridad abrumadora de un Uruguay muy superior a Paraguay y golea bien. Séptimo gol de Uruguay en el torneo, primero de Crucci. Habitab, hacemos la vida más fácil. Pelea por el esférico para despejar, Pacífico la viene corriendo, Rodríguez llega primero el paraguayo. Marcando Rodríguez, sáquela para adelante que está abierto Paraguay. Y puede venir el sexto, ¿por qué no? Viene para Crucci, tocala al medio. ¡Ahí viene la pelota para el Barracín! Sale el arquero como un zaguero. Atento Infran para salvarse del sexto, ¿eh? Salió fuera del área para despejar cuando se venía el Barracín. Ahí lateral que hace rápido Uruguay. Van tocando la pelota para Pino. Entregó en el área, al medio está el otro. ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! Apareció Barbas. Apareció Barbas para poner el sexto. Ahí vino la jugada otra vez por el costado derecho, ¿eh? Jugó rápido Uruguay. El toque adentro y entre el punto penal y el área menor. Cacheteo derecha, cruzado Barbas contra el vertical. Derecho de Infran. Uruguay golea 6-0 a Paraguay. Germán Barbas el gol. Bueno, en ofensiva hemos producido bastante, ¿no? 6 goles, 74 minutos. Todavía queda un resto para jugar acá en este partido. Desborde otra vez por derecha. Ahora no estaba Severo. Interviene Agassi en la jugada también. El pase al medio. Y aparece Barbas, el futbolista de Peñarol. Barbas, en este caso Germán, para anotar el sexto tanto celeste. Quedan 15 minutos todavía. De hecho no sabe qué hacer. Sigue haciendo cambios el técnico paraguayo. Totalmente derrotado su equipo en la cancha. No tiene el resto anímico. Uruguay muy superior, aunque dejó algunos espacios, sobre todo después del 3-0 y en el comienzo del segundo tiempo, que no son de mi agrado, por encima de la victoria tan clara. Me parece que debimos tener otro papel en esos minutos. De todas maneras, 6 goles son 6 goles. Para crecer. Número 38 del sudamericano sub-20, octavo de Uruguay, primero de Barbas. Habitab, hacemos la vida más fácil.